cierto que al escucharlo puede parecer abrupto, pero he de reconocer, sí, que soy un corrupto. He aceptado dinero por hacer modificaciones de planes territoriales con dos cojones. La gente de mi partido se rasgaba las vestiduras cuando todos los medios me llamaban cara dura. Lo malo fue después cuando me juzgaron, y lo peor fue cuando me sentenciaron. ¡Qué sensación da que te quieran atrapar! ¡Que te quieran atrapar! ¡Es horrible! ¡Es horrible! A los turistas tú muy bien los reclutas, miramos cuesta en tu hoja de ruta, y te metiste en una casa de... Pasado los meses, he pagado una fianza. Desde entonces, se lo juro, solo pienso en la venganza. Menos mal que mis bienes a mi nombre no estaban, y en confianza les digo que a mí no se me acaban. En política está claro que si eres listo te enrollas, y que si no todos piensan que eres un gilipollas. Y trincar en el fondo no es lo mismo que un timo, y si no te aprovechas estás haciendo el primo. Qué sensación da que te quieran atrapar, que te quieran atrapar. Es horrible, es horrible. Era el teniente de alcalde más chulo, por las noches iba con disimulo, y tú pagabas y a él le daba por... Ser que más de uno se haya comprado un palacete, pero yo solo asesoro a chorizos en mi bufete. A fin de cuentas soy persona honorable, cuando trincas los amigos siempre te echan un cable. Y aunque muchos crean que estoy políticamente muerto, yo no estaría tan seguro de que eso fuera cierto, porque aplico mi intuición, mi saber y mi ciencia, y aún le saco un rendimiento cuando ejerzo mi influencia. ¡Qué sensación da que te quieran atrapar, que te quieran atrapar! ¡Es horrible, horrible! ¡Es horrible! Es horrible.